Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Mindalia Televisión. Gracias por estar un día más con nosotros en directo. Hoy estamos en Instagram y vamos a compartir un tema muy, muy bonito. Voy a esperar a que todo el mundo se vaya sumando aquí al vivo para que podamos dar comienzo. Gracias por estar, gracias a toda la gente que se está uniendo en el día de hoy. Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Aquí en España estamos ya terminando la noche del miércoles. Bueno, mi nombre es Laura, como estaba diciendo, y vamos a compartir hoy un directo junto a Julieta López. Ella viene a hablarnos de las razones por las que no percibimos a nuestros guías. Yo voy a ir dándole ya la bienvenida a Julieta, que ahí ya parece... ¡Ahora sí! ¡Lo logramos! ¡Por fin! Bueno, buenísimo. Me voy a dar un poquito más de luz para equipararme a ti, un poquito más de sonido. Julieta, qué placer verte, ay, qué guapa, qué bella vienes, qué resplandeciente, qué todo. Gracias, Lau. Lo mismo tú también, divina, y gracias a todos por estar. Bueno, estas cosas pasan, sí. Pasan porque vamos a dar información que incluso canalicé y es información que no vas a encontrar en ningún lado. Y bueno, directamente de los guías, porque convoqué los guías de las personas que se conectaran hoy, que pudieran ver este live en diferido. Entonces, bueno, va a ser información potente que nos va a mover, nos va a llegar información importante que nos va a mover y nos va a permitir como ser más conscientes de esta conexión con nuestros guías. Entonces, maravilloso. Mil gracias por esta invitación. Un placer recibirte, un placer que vengas a darnos información canalizada, información de un alto valor. Yo decía, preveía desde el inicio que iba a ser un directo muy mágico. Yo creo que hemos movido tanta energía, Julieta, aquí en este momento para conectarnos que no nos estaba dejando entrar. Pero bueno, yo quiero hacer las presentaciones antes de iniciar la entrevista y quiero contaros que Julieta López es lectora de registros akáshicos, tengo por aquí mi chuletita, sanadora akáshica, terapeuta transpersonal y lleva 11 años de estudio y práctica con terapias y herramientas para la sanación emocional y conexión con el alma. Además, es una buscadora incansable de la verdad. Bueno, Julieta, pues vamos entonces ahora sí, si quieres, a iniciar este proceso precioso que se llama ¿cómo entender, ¿no?, por qué no estamos percibiendo a nuestros guías? Bueno, en primer lugar, lo primero que me dijeron los guías es que esta no percepción a veces de los guías, no es por ellos, no es porque ellos no estén ahí contigo, esto está dirigido a todas las personas que están viendo este live, no es porque ellos no estén ahí comunicándose contigo. Todas las barreras y todas las, como los bloqueos, aunque a veces no son siempre bloqueos, sino cuestiones que hay que limpiar, cambio de percepción, ampliar el canal, refinarlo, hay muchas cuestiones que vamos a hablar hoy, generalmente son por cuestiones propias, ¿sí?, de la persona, no es por ellos, no es porque, ay no, entonces no tengo ningún guía, o ellos no me están escuchando, o no me están, no se están comunicando conmigo, no, realmente ellos sí están ahí todo el tiempo contigo, se están comunicando, solo que hay que descubrir la forma en que se están comunicando contigo, y lo que vamos a hablar hoy que es súper importante, ¿por qué no me estoy dando cuenta si ellos están comunicando conmigo y cómo hacerlo, cómo desbloquear? Porque a veces sí se vuelven bloqueos. Entonces, lo primero es esto, ¿sí?, que me comunicaron. Hay, digamos, como 7 grandes como perspectivas desde las cuales ellos, bueno, me expresaban que puede suceder esta desconexión o esta no estar tan conscientes de la conexión con ellos, ¿sí? Y es porque la conexión la tenemos, solo que a veces se nos olvida. Entonces, vamos a ver cada una de ellas y vamos a ver cómo se pueden trabajar. En paralelo, yo les voy a ir haciendo preguntas a cada uno de ustedes, bueno, para que ustedes vayan contestando, porque hay, para que vayan identificando a través de este test que vamos a ir haciendo, si efectivamente tienes ese bloqueo o tienes esa creencia o esa limitación, que es lo que está permitiendo que no estés en contacto con ellos. Listo. Eso por otro lado. Por otro lado, ¿vamos a necesitar algún material, Julieta? No. ¿Tipo papel y lápiz o algo? Sí, nah. Puede ser un papel y lápiz para ir tomando nota, pero pero con que vayas siendo consciente de las respuestas y como observándote eso por ese lado. Entonces, bueno, Perfecto. lo primero es que, bueno, todos tenemos la capacidad de canalizar, esto ya lo hemos escuchado, todos podemos hacerlo. Cuando nacemos con ese primer suspiro, pues perdemos la memoria de vidas pasadas, ¿sí? Pero los canales quedan abiertos. Entonces, ¿cuántos de ustedes, cuando estaban pequeños, para que le pregunten a sus padres, hablaban solos? A mí me pasaba, mi mamá me dice que yo hablaba sola. ¿Cuántos de ustedes de pronto veían cosas que los adultos no? Y me pasó con una amiga, me decía que ella de pequeña veía como niños muy pequeños al lado corriendo y que le comentaba a la mamá y a la abuela, ellos le decían, no, eso es malo, eso no lo puedes ver, eso no, pues porque ellas veían que no había nada, supuestamente, ¿no? En lo físico. Entonces, ¿cuántas veces, digamos, los adultos, pero desde el amor, no se trata de juzgarlos, pues como que nos hicieron poner los pies en la tierra de cierta manera? Entonces, lo primero es, por cuestiones de karma, digamos, uno de los primeros motivos por karma de vidas pasadas, quienes de pronto murieron en la Inquisición o quienes tengamos como ese trauma, y me incluyo, de vidas pasadas porque de pronto fuimos servidores de la conciencia o pensábamos de manera divergente o trabajábamos, tú sabes que el femenino en el pasado pues fue machacado, aplastado, entonces como toda esta sabiduría más transpersonal pues fue juzgada y fue como aplastada, ¿no? Por un masculino en desbalance. Entonces, a veces traemos quienes tenemos vidas pasadas trabajando pues en estos temas, tenemos como esas cuestiones, ¿no? Como, ¿y cómo se puede, cómo puedes darte cuenta si tú tienes esto, este tema, como este trauma de vidas pasadas? Y es, si, por ejemplo, te da vergüenza hablar con otras personas de tu entorno sobre estos temas de conciencia o estos temas más esotéricos. El miedo a ser juzgado, juzgada, a ser rechazado, ¿sí? A mí me ha pasado mucho eso. Entonces, generalmente me encuentro en entornos o que son muy religiosos o son muy dados a la ciencia. Entonces, como que me hacen ahí ese contraste. Y bueno, entonces la clave para trabajar este primer aspecto es como, bueno, si pudieras ir a esas vidas pasadas a través de alguna terapia para identificarlas e ir exponiéndote poco a poco, ¿no? Como, no sé, en mi caso, por ejemplo, el hecho, yo abrí esta cuenta de Instagram y empecé a trabajar, les quiero contar un poco mi historia. A mí me pasó de pequeña, que bueno, los sentía, los percibía, ellos se pueden comunicar a través de imágenes, a mí me mandaron visiones de familiares que estaban haciendo cosas no muy correctas y bueno, después con el tiempo descubrí que esto sí, efectivamente, pues alguien estaba siendo infiel, imagínate eso para una niña de 7 años verlo. Pues fue fuerte. Entonces ellos te pueden mandar imágenes o pueden también hablarte. Me pasó en la vida adulta, digamos en la adolescencia me olvidé por completo, porque mi familia, mi entorno era muy religioso. Esto es otro como de los bloqueos, ¿no? Si de pronto estás en entornos con creencias muy religiosas, como muy arraigadas, entonces como que hablar con los guías, con seres de luz, pues es visto como brujería o herejía, ¿cierto? Entonces otro bloqueo también que se presenta. En mi caso, este era otro gran bloqueo y me olvidé y me fui, inclusive a mis 18 años me fui de la casa, bueno, no solamente por esto, sino por todo un conflicto familiar y me olvidé, traté de encajar en la sociedad, de ser una mujer común y corriente, fui a la universidad, trabajé, etcétera, pero pues tenía como ese gran vacío y me hice madre muy, muy joven de manera sorpresiva y cuando decidimos con el padre de mi hija terminar la relación, y yo me había quebrado también porque había decidido emprender en ese momento y volver a la empresa en la que yo estaba sola en una ciudad sin dinero, tenía pues unos pocos ahorros, pero estaba como en una situación de mucha vulnerabilidad, estaba en mucha angustia y le pedí a mis guías como, bueno, por favor ayúdenme porque si no, no va a poder. Yo ya me había olvidado de todo este tema de canalizar o de recibir información. Tuve una experiencia muy fuerte porque estaba llorando, estaba súper angustiada y ellos me dijeron, mira, así también se pueden comunicar contigo hablándote. Esto es importante. Puedes sentir como una voz en la cabeza que te dice. A mí me dijeron. Entonces, de las primeras experiencias eran muy visuales. Esta que tuve me dijeron así. Van a contratar a otra persona en ese cargo, pero tú no te preocupes, que esto es importante que suceda porque tú vas a ganar más de lo que ganabas antes de irte de esa empresa. Y dije, no puede ser. y bueno, más me pongo a llorar porque tenía mucho miedo, porque, ¿cierto? A los días me llama la persona que me estaba apoyando para entrar nuevamente en esta empresa y me dice, no, Julieta, imagínate que contrataron a otra persona. Y dije, no puede ser. Vamos a ver qué se puede hacer, pero lo veo muy difícil. A los días, no, yo quedé súper angustiada, pero ellos me decían, confía, confía, confía. Y efectivamente a los días me llama y me dice, mira, esto fue maravilloso porque te abrió las puertas para que el salario te lo mejoraran y ganaba, quedé ganando mucho más de cuando renuncié en esta empresa y volví. Entonces siempre los guías te van a confirmar con hechos lo que te comunican. Digamos, en este caso fue como, yo creo que me vieron tan desesperada que me hablaron de esta manera. Bueno, y ya más adelante para que vayan ustedes como observando cuando no le hacen caso como a esa intuición, a ese sentir que dicen, por ejemplo, no sé, que no te metas con, no te involucres con cierta persona, que no te vayas por ese camino porque de pronto te pueden robar o algo te puede pasar, o que no salgas ese día, o que, no sé, se te quedan las llaves y te tienes que devolver, en fin, como estos olvidos son formas también en las que los guías se comunican contigo. A veces la expectativa nuestra es como ver un ser, no sé, alado, un ser así blanco, resplandeciente y que te hable, que se te aparezca. No, no siempre sucede así. Que también puede pasar, ¿sí? Cuando abrimos como estos chakras mucho más sutiles, puede pasar por momentos. Entonces, bueno, volviendo, les estaba contando esta historia porque pues, me pasó y fueron como llamados. Y trabajé en empresa muchos años, pero después, con el tiempo, en las relaciones de pareja, el tema pues como de romance, me hablaban muy fuerte y yo no los escuchaba. Y me daba duro contra el mundo, duro contra el mundo. Entonces ellos me decían como, esa persona no te conviene, por ahí no es. Y como que, bueno, estaba el gusto, la atracción, etcétera, y pasaba. Pero lo último que me pasó fue muy fuerte, porque me mostraron imágenes de cuestiones, por ejemplo, de infidelidad, me mostraban, o sea, algo simbólico. Me pasó que estaba yo con esa persona en un restaurante en otra ciudad y estábamos frente a frente, nos estábamos acercando y pasó como una tela negra, bueno, no sé si era negra, pero era oscura, y nos golpeó a los dos la cara. O sea, como abriendo los ojos y no había nadie alrededor, nadie. Y él se quedó como, ¿qué viste eso? Le dije, sí, ¿qué fue? No, no había nada. A los días estaba yo en la playa y estaba con él y se me cayeron las gafas de sol. Miré al cielo, bueno, el mar se las llevó. Miré al cielo y los guías me dijeron, se te están cayendo los velos ilusorios, vas a ver más cosas. Y a los días me dan pruebas y me muestran, pero yo no tenía como que la evidencia no tangible que a veces buscamos como, y recuerdo que iba a terminar esta relación. Ah, bueno, y también me pasó que estando de viaje con esta, bueno, estábamos de viaje y había un matrimonio y yo sentía, me estaba pues como organizando, poniéndome el vestido, pero yo estaba sola y entré en pánico. Entonces los guías también te hablan a través de las emociones y no te tienen que, como ese presentimiento que tú inexplicablemente sientes que algo va a suceder, pero no sabes de dónde viene esto, es un miedo irracional. Entonces sentía y como si yo me viera futuro como casándome con esa persona, pero sentía mucho miedo. Entonces, y lloraba y lloraba y no me quería organizar y en fin, y llamé a una coach que tenía en ese momento y me dijo, te están hablando. Y bueno, efectivamente, al cabo de unas semanas, pues me confirmaron todo. Entonces yo le dije a esta persona como, mira, tengo pruebas, tengo evidencia de todo esto que te estoy diciendo. Yo no tenía ninguna evidencia de nada. Y esta persona me dijo por teléfono, ok, te voy a aceptar. Todo eso que me estás diciendo es cierto. Pero, ¿sabes? No estoy de acuerdo contigo con que me hayas como violado mi intimidad. De pronto pensando, no sé, que lo había hecho de alguna manera. Y dije, no puede ser. Entonces, ahí como que en la realidad se confirmó todo. Y no tenía pruebas de nada. Bueno, fue en un momento caótico, los guías no siempre se presentan en estos momentos tan caóticos, a veces es más, digamos, positivo, ¿no? Como, pero al final esto es neutral, me están diciendo que no es que sea malo, sino que esto al final lo que me sirvió a mí, estos golpes contra el mundo, que vemos así realmente son como despertares, son sacudidas, porque la vida, el alma nos está hablando, los guías nos están hablando todo el tiempo y hay diferentes llamados. Es como un primer llamado, un segundo llamado y hay terceros llamados que vienen con crisis, con enfermedades a veces, como que, mira, atiende esta situación porque si no las consecuencias van a ser estas o pueden ser estas. Entonces en ese momento esa experiencia me llevó a vivir ahorita totalmente de mi propósito de vida y me dedico totalmente a la canalización. Y como que eran ya muchas cosas y dije, ok, me rindo, ¿qué es lo que quieren de mí? Obviamente hice el proceso de duelo y demás, pero entonces dije, ok, ¿qué quieren de mí? ¿Quieren que sea un canal para ustedes? Perfecto. Entonces, bueno, bloqueos. El tema del karma, el tema también del exceso de mente racional. Si tú naciste en entornos en donde se le da mayor relevancia al conocimiento científico, al hasta no ver, no creer, pues puede ser que por ahí también esté como ese bloqueo, ¿no? Como que, no, es que yo no veo nada, no escucho, no tengo pruebas, entonces por ahí puede ser. Entonces lo que me decían los guías hace un momento es que la forma de trabajar este tipo de bloqueo es trabajar, tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Cada uno se encarga de diferentes cosas y para canalizar necesitamos ambos. No es que solamente vamos a utilizar el hemisferio derecho, que es como el de la intuición y todo este tema más sutil, sino que también necesitamos la mente racional, porque, por ejemplo, si tú le estás preguntando, ok, mi misión de vida, ¿será que, no sé, siento que puede ser en otro país? ¿Me pueden confirmar? La mente racional te va a mostrar, ok, los guías te hablan y puede ser que te muestren la imagen de un mapa y tu mente racional dice, ah, ok, ese mapa se parece, no sé, al mapa de Hawái, ¿sí? Entonces, la mente racional es servidora, ¿sí? Como la interpretación, ¿no? Que nosotros mismos le damos al mensaje, claro. Exacto, entonces es fundamental. Entonces, no hay que pelear con esa mente racional, sino como incluirla y trabajar la mente también más sutil. Entonces, por ejemplo, el arte, ¿sí? Nos sirve un montón, la danza, como ir a esta parte más femenina también, ¿no? Como darle alimento a esa parte de nosotros. Incluso, no sé, si estamos acostumbrados a escribir con una mano, escribir con la otra, como trabajar el otro hemisferio del cerebro, ¿sí? Fundamental. Otro de los bloqueos es la desconexión o ideas, que lo decía ahorita, supremamente religiosas. Esta desconexión inclusive puede ir por el lado de la sombra, por el lado del oscuro, ¿sí? Puede ser que en tu familia, para que indagues, esto es fundamental, indagues si en el pasado alguien vivió como, no, es que a mi tío le hicieron brujería. Eso se ve mucho acá en Colombia. No, es que a él le hicieron brujería. Es que a esta persona, no sé, mi abuelo se fue de la casa, así decían en mi familia, se fue mi abuelo de la casa porque esa mujer le hizo brujería. Entonces, siempre el tema de la brujería, de la magia negra, todo esto como que implicaba mucho dolor. Entonces yo por lealtad a ese inconsciente digo, no, me voy a alejar de todas aquellas cuestiones que tengan que ver con estos temas como aparte de la religión o de lo que es correcto. Entonces puede por ahí venir los bloqueos. O puede ser que, no sé, que venga el bloqueo puede ser transgeneracional, sí. No tiene por qué ser directamente nuestro, sino puede ser desde el árbol. Exacto, que tengas esa lealtad inconsciente y me pasa mucho en consulta. Es como que, sí, los papás, yo tenía ese bloqueo, ahora mis papás son divinos y me apoyan y mi papá no cree, pero él es el que está ahí de primeras pues en todo lo que hago. Entonces esto es como que te vean con buenos ojos, es importante. Entonces la forma en la que esto lo puedes ir trabajando es uno, bueno, indagar, ser consciente si eso está ahí. Tomar al padre, a la madre, a los ancestros, identificar cuál era ese ancestro, ¿no? Si hay desconexión también, si hay ese tema de algún ancestro haberse ido por la oscuridad, pues bueno, importante también revisar, no sé, a través de alguna canalización o alguna terapia, pues si esto se puede devolver también, porque si no vas a venir cargando con eso. Hay ejercicios también que puedes hacer para devolver el amor a esa persona, a ese ancestro. Eso me lo mostraban. ¿Sigo, Lau, o hacemos alguna pregunta? Si quieres, podemos introducir alguna preguntita. Súper. en directo también de la gente que nos ha... Mira, nos hablaba Andrea GS, y nos preguntaba sobre la misión y el propósito de vida. Tú has mencionado esto, Julieta, ¿no? En el contexto de que tú dejaste, ¿no?, esa conexión desde el bloqueo para no estar en contacto con los guías, y que a día de hoy lo has convertido en tu misión y tu propósito de vida. ¿Cómo nos pueden ayudar en este caso los guías a reconocer cuál es nuestro propósito? Me están hablando de la herida sagrada. Es como que identifica aquellas cuestiones que más te han dolido, que más te han costado en esta vida. Si es, me están mostrando como lo emocional, ¿sí? En tu caso, como todo este tema del corazón, como que vayas y hagas un recorrido de toda tu historia desde la infancia y de tus ancestros. Pregúntales como a tu mamá, cuáles fueron esas dificultades que vivieron, a tus abuelos, si están vivos, o tíos, como que haya una, como que reescribas tu historia, ¿sí? Para que aprendas a verla como desde diferentes lugares, porque cuando tenemos una visión más como de todo el sistema, no hay víctimas ni victimarios, y entonces hay como una comprensión de que todos hacemos parte de un entretejido, y que hay una razón por la cual tú decidiste encarnar en ese sistema familiar, ¿sí? Y ese tema de lo emocional como que tiene que ver con la misión, ¿no? En tu caso, pues me lo están mostrando a priori, habría que ir a profundizar, pero como la herida sagrada, como eso que te está, que te, más te ha generado dolor, dificultad, porque de esa presión, de ese carbón salen los diamantes, o de ese loto sale, de ese pantano sale ese loto. Entonces, como ir a resignificar la historia, tratar si hay que sanar algún trauma, devolver lealtades. Y ver también cómo entrar, me muestran como el juego, como ver esas cuestiones. Para mí el comunicarme con los guías de niña era un juego. O sea, yo me acuerdo que iba con los animales, con las plantas, y les hablaba y sentía que me respondían. Entonces era como, sí, es como volver a esa inocencia. Ellos hablan mucho de la inocencia. Entonces, trabajar en ti. Siempre es el trabajo de mirar adentro. Y obviamente, en mi caso, pues si no hubiera trabajado eso, porque lo sigo trabajando además, pues no estaría haciendo lo que hago hoy, porque me costó años también pararme enfrente de una cámara, y ahorita pues personas con las que yo trabajé en empresa también vienen a la consulta. Entonces es como que al principio decía, no puede ser, pero bueno, pasa, y entonces es ir como expandiendo esa zona tuya de incomodidad o de comodidad, como le quieras ver, como ir sometiéndote un poquito cada vez, como incomodándote sin retraumatizarte, ¿sí? No es como que yo ahorita cuando empecé ya me lanzaba a hacer lives y todo, no, era como que me iba exponiendo de a poquitos, ¿sí? Paso a paso me iba sintiendo incomodidad, y mi hija mayor me puso el ejemplo el otro día. Ella estuvo de viaje con su padre en invierno en otro país, y volvió, y donde estudia el colegio es muy frío, y me dijo, mami, yo después de ese frío de allá, no, que se entiende Dinamarca, yo ya no siento nada de frío donde estoy. Y dije, qué bueno, mira, te expandiste. Eso, de eso se trata, como ir haciéndolo paso a paso. Bueno, mira, por aquí en el chat, Julieta, aprovechando esto que comentábamos e hilando con tu anterior comentario, nos decía DRM Bills, no sé exactamente cómo lo pronunciará, que muchas veces ese bloqueo transgeneracional a veces se siente como ser la oveja negra de la familia, ¿no? Como que no encajas en ninguna parte, sientes que no eres parte de nada en concreto, aunque realmente es parte, ¿no?, de un clan familiar. Pero claro, esa lealtad, ¿no?, que nos ata a esos antepasados, a esos ancestros, de alguna forma te hacen no identificarte, ¿no?, con tu núcleo familiar actual o con la gente en ese momento que te rodea. Sí, eso pasa, total. ¿Cuántos de acá se han sentido la oveja negra de la familia y que piensan diferente y que se sienten a veces rechazados? A mí me pasó también. Entonces siempre sucede que cuando hay alguna persona, algún alma dentro del clan, como que quiere hacer las cosas de manera diferente, como que está traicionando de alguna manera al sistema. Entonces hay que pedir permiso también, es importante. No sé qué, ok, soy el rebelde, yo fui muy rebelde en la adolescencia y demás, pero esa rebeldía, pues listo, está bien, abramos camino, pero somos seres gregarios y necesitamos la energía del sistema. Eso es fundamental, ¿sí? Como que, entonces hay formas de ir y entrar y como conseguir que nos miren con buenos ojos. Esto es al nivel del inconsciente, ¿no? No se trata de que tú vayas a hablar con tu tía o con tu prima que te rechazó, o con tu abuela, no, eso es porque eso es a nivel vincular, perdón, a nivel relacional, que es lo consciente, pero a nivel vincular, que es lo inconsciente, es en donde está el grueso, que es el 95%. A ese, digamos, en ese porcentaje es lo que debes como trabajar, y eso es tuyo, no tienes que hablar con nadie, ¿sí? Entonces, es importante. Ahora, siempre van a haber, pues no lo podemos agradar a todo el mundo, eso también lo he ido aprendiendo. Entonces, haz tu parte, pero pues si hay gente que te rechaza, bueno, ellos son los que están sacándote de, pero no eres tú. Es fundamental también. Gracias, Julieta. Mira, otra preguntita ya, ahora sí retomamos el tema. Vale. María Mar 09 nos dice, un secreto de mi madre que tiene que ver conmigo, de mi nacimiento. ¿Esto se puede canalizar y cómo hago para que me lo muestren mis guías? Es decir, aquí ya estamos hablando de desvelar información. Sí, se puede, pero se puede canalizar, pero que respondan, no lo sé, sí corresponde para este momento de tu vida, que lo sepas, sí. Sí te lo van a mostrar, pero si no corresponde, no. O sea, y si tú estás en la... Es que algo muy lindo con los guías es que ellos saben qué información podemos recibir nosotros en este momento debido al nivel de conciencia que tenemos, la apertura. Entonces, si no estamos... A mí hay información que me han revelado como que con el tiempo, pero hace años no, seguramente en ese momento no tenía la capacidad. Entonces, si en este momento esa información puede ser como de, no sé, mucho dolor para ti, o bueno, así sea de dolor, porque a veces el dolor no es que sea malo, es como morir a esas partes de nosotros que ya están listas para irse. Entonces el dolor no es que sea malo, sino como que ese desprendimiento. Entonces a veces el dolor no es que tiene que suceder y por ahí es que encontramos la sanación, pero si no te corresponde, no te lo van a decir, pero si sí, te lo pueden revelar, eso puede pasar. Maravilloso. Entonces, otro de los bloqueos, me decían los guías hace un rato que el instinto en exceso, y les preguntaba cómo es esto. Entonces me hablaban, me mostraban un hombre ejecutivo con corbata corriendo y como este afán del logro y el hacer, ¿sí? Este exceso de dopamina. Nos han vendido ahorita la idea de que, bueno, segregar dopamina, tienes que hacer esto, serotonina, esto, oxitocina, no sé qué, pero cuando hay exceso de dopamina, estamos como en la búsqueda constante y frenética de ir hacia esos logros externos, ¿sí? Eso me lo mostraban. Entonces, cuando la meta excesiva de si no logro, no sé, tantos ingresos mensuales, esta promoción en la empresa, tener casa, carro, beca, entonces no va a ser feliz. Entonces, todo este exceso de instinto, lo decían ellos, como de tema material, está hacia afuera, hacia adentro. Me hablaban de exceso de actividad o mucha pasividad, siempre es como los extremos. También, por ejemplo, mucha comida o falta de nutrientes, sexo sin conciencia, vanidad sin conciencia, como falta de conciencia en lo material, me decían los guías. Entonces, en este caso hay que trabajar como los cinco sentidos, me decían ellos, con propósito. Entonces, como vías para volver al momento presente, porque cuando hay este exceso de dopamina es como que siempre estamos en función de ir hacia el futuro y el logro, ¿sí? Entonces, los sentidos son esas puertas para el momento presente. El cuerpo es sagrado y es una vía para la conexión con lo divino. Entonces, puede ser el sexo, puede ser la misma comida, puede ser tu mismo trabajo, pero usar el cuerpo para conectarte con lo divino. Entonces, generar, bueno, como vías para el momento, entonces, por ejemplo, si no sé, el ejercicio, si estás haciendo ejercicio, bueno, ¿estás haciéndolo por huir o lo estás haciendo realmente por un tema terapéutico? Entonces, en cada movimiento, en cada respiración, puedes alinear cuerpo, mente, respiración y trabajar, por ejemplo, algún bloqueo que previamente, eso me está llegando en este momento, que identificaste, no sé, en tus emociones, si lo estás sintiendo en tu espalda baja y tienes un miedo al tema económico, a quedarte sin dinero, y percibe en qué parte, porque las emociones están en el cuerpo, y en qué parte lo sientes y vas y trabajas en el gimnasio con ese propósito, por ejemplo. Sí, puede ser una vía. Otro de los bloqueos que me mostraban es la emocionalidad en exceso, traumas no resueltos, bueno, como todo este caos emocional. Esto pasa mucho. Lo he visto con personas que han querido aprender estas técnicas, y es que cuando, bueno, somos seres humanos, pero cuando pasamos por estos procesos emocionales, que nos sacan del centro, las discusiones que la pareja, la dependencia emocional, problemas de traumas de infancia, como que todo esto hace cuenta que ensucia el lente a través del cual vemos y percibimos a nuestros guías. Entonces, si yo estoy bajo procesos emocionales muy fuertes, sentarme a canalizar va a ser muy complejo, ¿sí? O no solamente sentarme, sino que estar por la vida, porque es que la gente a veces cree que para canalizar a los guías solamente es como sentarme y vestirme de blanco y pasivamente ir recibiendo mensajes y que me hablen o que se me presente un ser de luz. No, mi esposo, por ejemplo, él me dice, las plantas, él es ingeniero agrónomo y él me dice, las plantas me hablan. Y le digo, ¿cómo es eso? Entonces, yo me paro enfrente de una planta y ella me cuenta su historia, me dice qué necesita, si es que le dieron muchos nutrientes, si es que le faltó sol, si es que le faltó, ella me habla. Entonces hay formas de acceder, hay un libro maravilloso por si quieren leerlo que se llama, el nombre es de Elizabeth Gilbert, Libera tu magia, creo que se llama, y habla de acceder al mundo de las ideas. Entonces todos podemos canalizar de diferentes maneras, ¿sí? Y tú puedes estar canalizando y no ser consciente de ello. ¿Seguimos o bueno, perfecto. Hay más preguntas? Sí, estamos en los últimos minutos de la entrevista, okay. Julieta, entonces no sé si nos va a dar tiempo de terminar toda la información. Veo que traes como mucha estructura, entonces ahí sí también me gustaría saber, y yo creo que es interesante, si a nuestra audiencia le gustaría que siguiéramos en una parte 2 para que nos dé también más tiempo a responder más preguntas y que en otro momento podamos continuar con este encuentro. Por el momento hay más preguntas en directo, no sé tú qué prefieres, Julieta, si entregar el mensaje o que respondamos preguntitas. Perfecto, perfecto, pues vamos a por ello. Bueno, por aquí nos preguntan que cómo pueden contactar con Julieta para una canalización. Ella va a estar linkeada en este directo. Recordar, tu esencia es el Instagram desde donde estamos conectando con ella, pero esto va a quedar grabado, va a quedar en nuestro feed de Instagram y Julieta estará linkeada, ¿vale? Para que encontréis su perfil fácilmente y también luego en unos días se va a subir a nuestra plataforma en YouTube. Ahí lo vais a poder ver también en diferido. Bueno, por aquí nos decían, yo no llego a mi misión, veo imágenes de personas que no conozco y a los 57 tuve un quiebre total. Esto nos lo dice Gudiela Flores. ¿Qué puede significar? Pero es que falta información. Con esto que nos estás diciendo, no puedo emprender. Tú comprendes la pregunta, no la comprendo. Sí, bueno, según yo lo entiendo, nos da a entender como que no llega a cumplir con su misión, que ha visto imágenes, ha percibido imágenes de personas que no conoce y que a los 57 ha tenido un quiebre total y entró, bueno, no termina de decir la pregunta, pero como que entró en un espacio oscuro, ¿no? En una crisis, sí. En la noche oscura del alma. Y pues esa incomodidad, qué bueno que exista, porque nos lleva a expandirnos, o sea, esa incomodidad nos saca de ese lugar. Entonces, si tienes 57 años, 60, 70, 80 o 15, como también he tenido personas muy jóvenes, y estás como entrando, estás diciendo que ves cosas, que ves personas que no conoces, bueno, pues puede ser que se te estén abriendo los canales, o que estés, porque digamos hay capacidades que se van activando, hay dones que se van como activando con el paso del tiempo. Entonces, puede ser que sea por ahí, que todo esto que se cayó, a mí también cuando entré totalmente en este mundo, a mí se me cayó todo el tema de pareja, económico, laboral, todo, todo, absolutamente todo, y fue como una patada de la vida. Un reseteo total, ¿no? Un reseteo total. Un cuántico, pero casi me muero, yo decía, no puedo más, y ahí fue cuando, como que suéltate, pero eso sí, hazlo con apoyo externo, es importante, y con esa guía, porque puede ser que sí haya un llamado importante después, pero la noche oscura del alma tiene también su amanecer, así que tranquila. La intuición, hoy leí una frase hermosa que decía como, parafraseándola, que la intuición es eso como pararnos en una noche oscura y ver las estrellas, entonces estoy segura que vas a ver las estrellas en algún momento. Ahí dejamos esa respuesta y esperemos que le sirva a nuestra amiga Gudiela. Vamos a por la última pregunta entonces. Julieta, nos decía Lorena LG, cuando cierro los ojos veo luces, ¿esta puede ser una señal de mis guías? Sí, totalmente. Y esas luces blancas o verdes que puedes estar viendo, puede ser la presencia de diferentes guías. Ellos se presentan también así. Puede ser que en algún momento, cuando abras los ojos, también las veas. Puede ser que lo hagas ahorita con los ojos cerrados, porque ellos saben hasta qué punto tú puedes como tolerar ciertas cosas, porque hay gente que sí los ve como físicamente o con ese tercer ojo, pero como más en la energía. A mí me ha pasado que veo como ahí físicamente como la energía, pero claro, hace tiempo seguramente me daba mucho miedo. Entonces eso es gradual. O puede ser que cambie o que se quede así, no es que sea más o menos. Ahora, canalizar no es que sea la realización espiritual, no, todos podemos hacerlo, ¿sí? Pero a quienes nos apasiona el tema y quienes estamos llamados a esto, bueno, podemos ir profundizando y hay diferentes técnicas, pero ahora puede ser que tú no estés llamado, no te llame la atención como canalizar para otros, pero para ti mismo también, y es súper válido en tu trabajo, proyectos, no tiene que ser simplemente como el servicio de personas, sino en lo que haces, en tu profesión, en tu trabajo. Bueno, veo muchas personas, Julieta, en el chat comentando, ¿no?, lo que sienten o lo que ellos viven desde esta conexión. Hay gente que estaba de acuerdo en este caso con Lorena, que también veía luces. Otras personas nos hablaban de los sueños, que también sería un tema interesante que podríamos tratar. También nos hablaban ahí de diferentes procesos, zumbidos en los oídos, que lo estaba leyendo hace un ratito. Bueno, creo que me imagino que hay un montón de maneras, ¿no?, en las que empezamos de alguna forma a desbloquearnos, a sentir esta conexión. Y yo creo que sería conveniente que cada uno pueda mirar de forma individual, ¿no?, cuál es su propio proceso, porque no existen dos personas iguales. Entonces, ahí verlo en un directo, en responder una pregunta en un minuto, pues Sí. es prácticamente imposible. Ay, maravilloso. Sí, que cada uno, porque que cada uno vaya descubriendo la forma, pueden llevar un diario, como para cerrar así, pueden llevar un diario como de eso que están percibiendo. Si es que tienen sueños, así parezcan como ilógicos, anótenlos. Si es que ven cosas, escuchan cosas, vayan llevando como ese registro, ¿sí? Y pueden, a veces puede ser desde lo visual, desde lo emocional, desde simplemente una certeza que les llega. O pueden pedir señales también y pueden recibirlas de diferentes maneras. Pero es un tema súper extenso y profundo y es diferente para cada persona. Mil gracias, Julieta. Hasta aquí llegamos en esta entrevista junto a Julieta López. Recordad tu esencia. Como decía, este contenido va a quedar grabado. En un momentito lo vais a tener disponible en nuestro feed de Instagram y en unos días también lo tendréis en el canal de YouTube para que lo podáis compartir, para que lo podáis ver desde cero, analizar todas las claves que nos ha dado hoy Julieta López y poder ver también y analizaros a vosotros mismos de cómo os estáis sintiendo y en qué punto, ¿no?, en qué parte del proceso estáis. Si estáis, como ella bien decía, en la noche oscura del alma, el camino hasta el amanecer todavía nos queda un largo recorrido. Si estamos a mitad del proceso ya recibiendo, viendo cosas, estamos en un proceso un poquito más amplio. Y bueno, por nuestra parte ha sido un Gracias, placer poder Lau. conectar con esta magia, Julieta, con tenerte aquí una vez más. Gracias, Lau, y todos por estar. Un abrazo. Un abrazo enorme en esta conexión de España-Colombia. Gracias también a toda la gente que se ha sumado al directo. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias a todos.